la agonía, el miedo recorre tu cuerpo. Salen gotas de sudor, el envión lo llevas dentro. La rabia te domina, no controlas tu impulso. Intentas con toda tu fuerza, gana el tiempo a este pulso. El instinto de ser de mal remata en la faena. Tú no quieres hacer mal, pero no te queda pena. Ellos quedaron rápidos, tú vienes sin ningún mal. No miraron que esa acción te podría estrangular. Comentan reuniones como sube el Euribor. Pero tú quedarás pronto más muerto que vivo. Ahora comentamos la estancia como tal. Esta trama de existencia mezclada con Amonal. No sé cómo mira el vaso, pero yo lo veo chungo. Si viene a por mí, entonces no hable, ya no distingo las pocas cosas que tenemos claras del tema. Si vienes con ganas de darme, te saldrán esquemas. Salta sin pudor, te empujo, no tengo valores. Para mí no tiene más valor que el jarrón de las flores. Gente influyente que agoniza entre billetes. El planeta pasa hambre, os coméis todos los filetes. Todo tiene un precio, pagarás caro el descaro. Te deslumbran con un faro, te cortarán las manos. Dedicado a los cabrones que te explotan sin reparo. Cuando cogen lo suyo te dan por culo y tú al paro. Injusticia varias pesas, no puedo cantar bonito. Todo huele a muerte si lo pienso más vomito. Indiferencia nunca provocó ver tanto complicar. Tropezones en el suelo no consigo enfocar. El panorama no promete mucho, más bien aturde. Despistas con enfermedades, pandemias confunden. Extraños pensamientos en mi cabeza se funden. No quiero verte hoy ni mañana, esto difunde. Marmitas de recelo, injusticias ya sociales. Tantos pesando igual, testigos tontos no son tales. Deja de poner sonrisa de ángel en las fotos. Sé que eres el puto demonio, yo lo noto. Floto por conceptos que te volverían loco. Sal del agujero, el tiempo que nos queda es poco. Noto como todo se hunde, se cumple el destino. Trágico final es solo un tema o nuestro sino. Ilusión impecable, más limpia que tu camisa. Empresario millonario, explotas prime con sonrisa. Todo que te hincha, si te sientes y reviente. Que se te caigan los dientes o explote tu vientre. Todo tiene un precio, pagarás caro el descaro. Te deslumbran con un faro, te cortarán las manos. Dedicado a los cabrones que te explotan sin reparo. Cuando cogen lo suyo te dan por culo y tú al paro. De pronto esto está cambiando sin reparo. La gente se mata por las calles, ya no pidas paro. La balanza se volcó, veo como sangra. Los peces gordos en el suelo, otros comen de su espalda. Se volcó el esquema, ahora solo queda obvio. Sobreviven más fuerte, por lo tanto más impropio. Todo cambia en esta apocalipsis de abuso. El caos domina el entorno, ahora los ricos son intrusos. Veo el futuro difuso, pero me ciega el hambre. Tengo que seguir corriendo, pero me paran calambre. El cerco se estrecha, queda poco para todo. El tiempo agota los recursos, mueren los primeros dos. El sol quema mi cara, se cuartea mi piel. Divago entre visiones, fase REM y apagar mi sed. Exprimo mi cerebro en un esfuerzo por saber cómo teniendo tanto la humanidad llego a perder. Todo tiene un precio, pagarás caro el descaro. Te deslumbran con un faro, te cortarán las manos. Dedicado a los cabrones que te explotan sin reparo. Cuando cogen lo suyo te dan por culo y tú al paro. Todo tiene un precio, pagarás caro el descaro. Te deslumbran con un faro.